Y a veces tengo miedo de tanto quererte, de mirarte a los ojos y ver que no lo sientes. Pongamos solución a ver qué te parece y ya. No es lo mismo si tú no me quieres. A veces tengo miedo de tanto quererte, besarte, mirarte y con los ojos desnudarte. Y eres mi princesa la que me lleva a Marte. Y eres mi desorden y eres mi desastre. Y hoy tú estás pa' mí, quien altera mi sentido. Voy a tenerte aquí bailando conmigo. No es así, me miras y me dices que eres para mí. Como un tonto yo me lo creí y tú solo lo haces repetir. Y así te baila mi morena y quítame la pena. Y tu carita es lo que me envenena y sabe que me quema el fuego que tú llevas. Así que baila mi morena y quítame la pena. Tu carita es lo que me envenena y sabe que me quema el fuego que tú llevas. Todo lo que te di a base de golpe yo lo aprendí. No sé cómo puede ser así. Tú decías que eras para mí. No es así. Me miras y me parece y yo te pido que a mí me respete. A veces tengo miedo de tanto quererte, de mirarte a los ojos y ver que no lo sientes. Pongamos solución a ver qué te parece y ya. No es lo mismo si tú no me quieres. No, es así, me miras y me dices que sí, el Canelli, un humilde barrendero, y tú no eres para mí.